Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 284. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran. La bruja de las palabras. El programa que solo bancan los oyentes. ¿De Morris? Bueno, por supuesto, el oso. O ayer nomás. ¿Ayer nomás? Ayer nomás. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Ayer nomás, una mujer, querida tema. La bruja de las palabras. Ayer nomás, pensaba yo si algún día podría encontrar. Estamos hoy haciendo un repaso de algunas ideas de Nietzsche y me quedó esa frase que leímos hace un rato: por debajo del sujeto de la modernidad, debajo de la conciencia, hay un condicionante que condiciona tu comportamiento, tus sentimientos ya, que es el resentimiento hacia la vida. Esta contradicción la disimulás y mostrás, dirías con ingenieros, una apariencia de que está todo bien frente a los demás, pero por dentro hay un malestar que, como no lo reconoces, lo transmitís a la gente que depende de vos, a tus alumnos, a tus hijos, y los chicos se dan cuenta y te dicen careta o te dicen garca. Lo ven así fácilmente. Como yo veo este vaso, ellos nos ven en esta contradicción. Mientras vos levantás el dedo y les decís que si ellos quieren, pueden hacer de su vida no sé qué cosa, vos te das cuenta que el tipo no entiende una, pero explicárselo sería tan largo y tan básico que esperas que termine de hablar, das media vuelta y te vas. Ahí lo tenés a Nietzsche. Nietzsche te explica todo esto. Pero este buen señor o buena señora que describe José Ingenieros no lo soporta Nietzsche. Nunca ha tomado contacto con esto bueno que sería la posibilidad de que un dios baile. ¿Entendés? Nunca ha sucumbido ante los encantos de Dioniso. Y cuando lo ha hecho, lo ha negado. Lo ha hecho como una especie de vida paralela que tiene, prohibida, de la cual él mismo se avergüenza, junto con los mensajes que le llegan de su cuerpo. Esta es una de las tramas. Entonces, según de qué lado estés vos, de la careta, en la creencia del sujeto de la modernidad sería, si los humanitos somos más bien protagonistas o más bien no tanto, eso es lo que divide las aguas entre los que odian a Nietzsche. Te va a sorprender cuánta gente lo odia a Nietzsche. Y los que, como sonsos, se ponen a temblar, incluso levantan temperatura en medio de un programa de radio. Si alguien quiere llamar a la radio para alertar, y de paso avisamos al 911 que está temblando y que su temperatura se ha elevado escuchando La Bruja de las Palabras, ¿puede llamar? Claro que sí, lo puede hacer al 42-21-600. Si uno quiere mandar un mensajito comunicándonos directamente qué temperatura marca su termómetro, por ejemplo, 38.5. Lo puede hacer al más 54-388-4738-438. Y si alguien quisiera publicar una foto, suponete cualquiera, una foto de Einstein, que diga: por debajo del sujeto de la modernidad, debajo de la conciencia hay un condicionante que es el resentimiento hacia la vida. ¿Puede publicar esa foto con esa frase? Claro que sí, lo puedo hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Mencionaba a Sócrates recién nuestra amiga Yuna, así la terminamos llamando, Yuna Pineda. Clarísima, ha trabajado mucho antes de ponerse a hablar esa chica. Lo mencionaba a Sócrates, porque Sócrates, en la historia de la filosofía, él aparece como el primero que dice, hay una sola verdad, y esto es Occidente. No importa la coyuntura, no importa la edad que tengas, no importa dónde vivas, si vivís en el siglo IV antes de Cristo o en el siglo XXI, los huevos tienen que ser dejados en la orilla 5 semanas antes de que llegue la creciente. Y el jaguar, no sé. El principio es ese, el método es ese. Hay una verdad. No hay coyunturas, no hay circunstancias, no hay tensiones entre lo que quisiéramos hacer y lo que podemos hacer. Eso es Occidente. Alguien que desconoce los detalles, los repele. En un cierto sentido, les produce rechazo, sí, hasta asquito los detalles. Ama los principios puros. Este es Sócrates. Platón es un discípulo de Sócrates, es el que mejor, como bien lo decía, alguien lo decía hace un rato, es el que mejor transmite esta verdad. El cristianismo, que es 400 años posterior a Platón, fíjate, es el que transporta esta filosofía de vida, si querés, incluye esto, lamentablemente, el resentimiento hacia la vida. Lo transporta el cristianismo, como hemos hablado en La Bruja alguna vez. No Jesús de Nazaret, que era un semita, no era un helenista. No era un platónico. Al contrario, no se bancaba a los platónicos. En Jesús de Nazaret vos no ves estos elementos de principios puros. ¿Qué es el amor? Le preguntan al helenista San Pablo. ¿Qué es el amor? El amor es paciente, servicial, no hace alarde, bla, bla, bla. ¿Qué es el amor? Le preguntan a Jesús de Nazaret. Había una vez un señor que fue atacado por unos delincuentes y quedó malherido. Pasó por allí un sacerdote y no hizo nada. Pasó un rabino y no hizo nada. Y pasó un chico de una villa, el malo de la película de Samaria, un antijudío, digamos. Pasó un negro de la villa, asqueroso, malo, con la gorrita puesta al revés. Lo curó, lo llevó a la clínica. Eso es el amor. Y entonces, ¿cómo sería eso que te acabo de contar? Está cargado de detalles. Ese es Jesús de Nazaret. El cristianismo no. El cristianismo dice, cerrá los ojitos, juntá las manos y pensá en el amor. ¿Qué es el paraíso? La contemplación del amor. Jesús de Nazaret no hubiera dicho una cosa así. Me acabo de ganar algo así como 1.200, calculo yo, millones de enemigos más o menos. A los que ya venimos, está bien, digo. Escuchamos un poquito más a Yuna, así le quedó, pobre santa. Yuna Pineda, audio 82, Occidente, moral de esclavos. La crítica más importante y más extensa es la de la moral occidental. En la genealogía de la moral, Nietzsche nos dirá que la nuestra es una moral de esclavos. Es la moral del resentimiento. ¿Por qué? Porque menosprecia la vida considerando que las acciones más elevadas no pueden ser obra de los hombres. El mundo real, el de los instintos vitales, queda sometido a una moral de resentidos, y los señores, los únicos capaces de aceptar la vida, quedan subyugados a una moral de esclavos, que fomenta valores falsos como la obediencia y el sacrificio. La moral occidental es antinatural, imponiendo las leyes de los débiles en contra de la vida, ha invertido los valores vitales y los ha sometido. La consecuencia de esto es que ahora el hombre está enfermo. Nosotros nos hemos anticipado con muchos comentarios, ¿eh? Así que ella viene a hacer casi los comentarios de lo que dijimos nosotros, ¿eh? Está abrochando conceptos que yo creo que ya han quedado más o menos planteados. Es que con Nietzsche no podés ser riguroso, ¿eh? Ahí te tiró moral de esclavos. ¿Qué es esto de la disciplina del esfuerzo? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Anda al palacio a ver si ahí hay disciplina y esfuerzo. A los que mejor les van no desarrollan esas virtudes. Las proponen para los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son disparadores. Nietzsche siempre es un disparador. Y además nosotros de algún modo todo el tiempo estamos hablando de Nietzsche. Y ahora se mete Jonah con la religión, ¿no? La crítica a la religión es complementaria a la de la moral. Según Nietzsche, la religión occidental nace del miedo que tiene el hombre de sí mismo. Su debilidad le convierte en un hombre incapaz de afrontar el mundo real, incapaz de buscar una explicación en este. El hombre explica su mundo a partir de un mundo inventado y supuestamente superior, donde emplaza a Dios. El problema es que cuando el hombre adjudica su destino a un ser más poderoso que vive en otro mundo, lo que hace, a la vez, es someter el mundo real. Y se va introduciendo en el hombre la idea que la vida terrenal no tiene sentido. La consecuencia es la alienación, la enajenación del hombre, porque sitúa el propio destino y su naturaleza, sitúa su propio ser en otro ser, un ser ajeno, Dios, y queda supeditado a este. Bueno, clarísimo. Vamos ahora a escuchar a Darío Steinreiber. Volvemos a Darío. Hablando sobre Nietzsche y la religión. Mismo tema que recién hablaba Yuna. Dale. La religión es una gran ordenadora, no solo de la realidad, sino de del comportamiento humano. Es más, le diría, la religión tiene más... Eso Nietzsche lo denuncia en El Anticristo, una gran obra de Nietzsche. Buen texto para empezar a leerlo, si quieren. Ahí denuncia la religión, se la da de un lenguaje que busca explicaciones metafísicas sobre lo real, cuando en realidad es al revés. La religión tiene un único objetivo, que es ético, pero en el mal sentido para Nietzsche. O sea, la religión lo que busca es domesticar el comportamiento de los seres humanos. Después te inventa el cielo, Dios, todo eso tiene un propósito subsidiario de la domesticación. No es al revés, no es que como existe Dios y el cielo, hay que portarse bien para llegar ahí. No, es al revés. Tenemos que lograr que todo el mundo se porte bien, domesticarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Inventamos a Dios y al cielo para eso. Invierte el esquema. Nietzsche dice así, con todas las palabras, dice... La idea de que hay un más allá de este mundo es siempre una cuestión moral. O sea, supone la necesidad de instalar una moral. Si no, no hace falta. Se nos vende como un tema metafísico lo que es un tema, en realidad, de dominio de los comportamientos, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido... El poder tiembla, porque se lo desborda todo el tiempo. Ahí está, ¿eh? Fíjate, el cristianismo, que es la religión de Occidente, viene a, digamos, a afectivizar el platonismo. Las mismas ideas ordenadoras y disciplinadoras que proponía Sócrates y Platón y Aristóteles. Platón lo dejó escrito, clarísimo. Propuso hasta una ciudad, ¿no? Una civilización, una sociedad, la república, ¿eh? Donde tenía que haber un comportamiento, una ética, una moral, lo que está bien, lo que está mal, hay una sola verdad. Todo esto 400 años antes de Cristo. ¿Eh? El cristianismo lo que hace es afectivizarlo, le pone imágenes, vamos a decir, le pone música, ¿eh? le pone un día a la semana, le pone una especie de ritos ligados... En definitiva, a lo mismo que había propuesto ya Occidente, ¿eh? Que es este mundo platónico, en definitiva, que es estos principios que no se modifican, lo opuesto a la vida. La vida es la que está cargada de detalles. Es que yo debo dejar los huevos en la playa y que está el jaguar ahí, eso es la vida. Los principios ignoran esto. ¿Ignoran la vida? Sí, eso estoy diciendo. A ver cómo explica Darío Steinreiber magistralmente el platonismo, esto que estamos hablando. Dice Nietzsche en uno de sus primeros textos, un texto que escribe, unos apuntes que escribe previo al origen de la tragedia. O sea, cuando era re chiquito. Dice, mi filosofía es una inversión del platonismo. Mi filosofía es la inversión del platonismo. ¿Qué dice el platonismo? Este mundo es una cagada. ¿Por qué? Porque es una copia degradada del mundo verdadero e ideal y real que no está acá. ¿Dónde está? Más allá. ¿Dónde? ¿En el segundo piso? No. Más allá de los pisos. Ok. ¿Me podés decir dónde es más allá? No es. El más allá es donde termina este mundo que incluye el cielo, Marte, la Vía Láctea y el final del universo. Después del final del universo está el más allá. Entonces se supone que hay un más allá. Es más, si fuésemos fieles a Platón, ¿dónde está el más allá? Acá. Porque no es que está en un lugar. No está. ¿Qué hay en ese más allá? La verdad. La perfección. Todo lo que sucede en este mundo es decadente, degradado, dice Platón. ¿Por qué? Porque cambia, porque se corrompe, se degrada. En cambio, la perfección marca el verdadero mundo, pero no está en este. Existe el amor ideal, obvio, está ahí, en el más allá. A nosotros nos toca estas miserias, estas porquerías que nos tocan transitar, pero por suerte Platón descubre que hay un verdadero amor ideal en el más allá y entonces uno se pasa la vida anhelando que después de la muerte vamos a ir a ese más allá, coma, si te portaste bien, seguiste los mandatos, pagaste el diezmo, etc. Nos detenemos acá porque estas son algunas de las columnas de la cultura occidental que están detrás de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, de la forma de la mesa, de lo que vemos en la tele, de cómo manipulan nuestra mente. Manipulan estos resortes que saben que son sensibles en nuestra cabezota. Lo que es mejor que lo que está. Lo que cambia es malo, feo, chancho, se degrada. Porquería. Yo prefiero lo eterno. ¿Entendés lo que es el desprecio a la vida? ¿Entendés? El pétalo de la flor. La belleza. La que te mueve. No la que debería moverte. La que te mueve. Se va a arrugar. El pétalo se va a pudrir. ¿Qué prefiere Occidente? Lo que permanece. Lo que no se degrada. Lo que es puro. Carlos, pero la vida nunca ocurre en forma pura. Siempre es una mezcla. No hay dos uniones de planta ni de nadie que sea idéntica. Siempre hay algún cromosoma distinto, algún error. La estrategia de la vida es el error en la cruza de cromosomas. Seguimos escuchando, estamos hablando del más allá, ese mundo en donde nada cambia y que es la referencia del amor, de la amistad, de la justicia. Y si aquello no ocurre, encima nos deprimimos. En ese más allá está el amor ideal, está la justicia ideal, pero existe la justicia ideal que me sirve como polo hacia el cual tendemos en nuestras acciones. Pero no solo cosas grosas, está el 5 ideal, porque acá hay 5 marcadores, 5 dedos, pero el 5 posta es perfecto, no tiene, no son marcadores ni dedos, es, diríamos, la cinquidad, el ideal de 5. Está la mesa ideal, pero la mesa ideal no es negra, ni blanca, ni roja. No puede ser de un color particular porque es la mesa ideal. No puede tener un tamaño porque es ideal. Es la matriz de mesa, el arquetipo mesa. Ese mundo perfecto es un mundo donde todo es perfecto y no está acá. A nosotros nos tocó pasar por este valle de lágrimas y, por suerte, en algún momento volveremos, porque es volver, a ese lugar del que caímos.